Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Esther. Buenas tardes, Ana. Hoy estamos un poco perdidas, pero a la vez ilusionadas con el programa de hoy, ¿verdad? Completamente. Es de esto que de vez en cuando hay que hacer algo nuevo, desde luego, y probar. ¿Y qué es lo que traemos hoy? Pues hoy traemos un programa muy especial sobre la cultura libre. Aviso que nadie le dé miedo esto, por favor. Nosotras no somos expertas y vamos a preguntar todo lo que no entendamos y más. Y bueno, si alguien nos escucha en directo y tiene alguna duda, algo que quiera intervenir, nos puede escribir por Twitter o por Instagram y comentaremos aquí también las dudas. Exacto. Bueno, y antes de presentar a los invitados de hoy, queremos hacer una breve introducción a todos los temas que vamos a ir tocando. Entre ellos, bueno, vamos a empezar con los derechos de autor. Bueno, los derechos de autor son unos derechos humanos reconocidos en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Según este artículo, por un lado, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Por otro lado, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor. Se conciben como una protección al conocimiento público y para desestructurar los monopolios editoriales desde la imprenta del siglo XV. Para ello, se les da el control de la obra durante máximo 28 años a los escritores y establece un sistema de depósito legal de las obras para su preservación. Se anima la creación y se asegura que esas obras terminan en el dominio público. A finales del siglo XX cambia el paradigma de los derechos de autor. La cultura se absorbe por las lógicas del mercado, se origina el término propiedad intelectual y se imponen límites jurídicos a la copia, imitación o aprendizaje de los bienes inmateriales. Y ahora sí, ¿a quién tenemos con nosotras hoy, Ana? Pues hoy tenemos a Roboe, que es músico por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y desarrollador informático de profesión. Ha crecido en bibliotecas públicas y comunidades online y como admirador de la inteligencia y del arte es un convencido humanista. Por otro lado, tenemos también con nosotras a Luis, que es ingeniero de Teleco y trabaja como desarrollador informático. Desde siempre tiene una gran afición por la tecnología, el cacharreo y la experimentación, curioseando e intentando averiguar cómo funcionan las cosas. Ha participado en varias comunidades de programación y hacking, tanto en calidad de organizador como de asistente. Y bueno, un nexo que tienen en común es que son parte del equipo fundador de tinfoilismo.org, un proyecto de alfabetización digital, defensa de derechos digitales y tecnoagnosticismo. Sabía que no lo iba a decir. Bueno, bien. Lo hemos practicado, ¿eh? Que lo entonces, sepáis. Bueno, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí y yo tengo una petición, que es que expliquéis este término que tan mal me ha salido decir. Ay, pues si quieres lo explico yo, porque en realidad surge de mí. Es un término provocador y creo que para eso ayuda que no se pueda pronunciar también. El tecnoagnosticismo es muy difícil de explicar, pero en el fondo se define muy bien utilizando otro término provocador, que es que el tecnoagnosticismo es la no tecnofilia. ¿Y qué es la tecnofilia? Esto es un invento de mi cabeza, ¿eh? No os penséis que es nada riguroso ni nada asentado. La tecnofilia es un poco lo que venimos experimentando sobre todo estos últimos años, pero durante mucho tiempo, que es considerar magia la tecnología y rendirnos al dios de las pantallas y los algoritmos. Un poco en contra de eso, que yo creo que surge más por un vacío quizá espiritual de la sociedad probablemente occidental. Se me ocurría esto del tecnoagnosticismo, que es básicamente negar todo eso, ¿no? Separar lo que es tecnología de cualquier cosa mágica. Simplemente la tecnología se utiliza, sirve para unas cosas, no sirve para otras, y al margen de la tecnología los derechos humanos y los derechos siguen existiendo y también hay que defenderlos. Entonces, bueno, es un poco por ese lado. Sí, hay otro término, por agregar una cosilla, que es tecnoescepticismo, que siguiendo un poco la línea, a mí me gusta definirlo un poco en contraposición a solucionismo, ¿no? Solucionismo tecnológico es una corriente que está muy en boga en Silicon Valley y entornos similares, y lo que proponen básicamente ese tipo de gente es que la tecnología lo soluciona todo. Es decir, cualquier problema que tengamos es como esta filosofía de yo tengo un martillo y solo veo clavos, ¿no? Entonces, cualquier problema que tengo lo arreglo con la tecnología. Y tenemos que entender, yo creo que tenemos que entender más a soluciones un poco más humanísticas y ser conscientes de que la tecnología es una parte de una solución multidisciplinar, porque los problemas pues tienen raíces mucho más profundas que simplemente pues decir, ala, aplico una solución informática y ala, se arregla todo así mágicamente. Entonces, bueno, luego también queremos promulgar un poco la idea de que hay que ser críticos con la tecnología. Por poner un ejemplo, últimamente me ha llamado mucho a la atención el tema de cómo se usa la gente el GPS, ¿no? El GPS se puede utilizar de una forma crítica, siendo consciente de dónde estás, a dónde vas y dónde vienes y qué hay a tu alrededor, o lo puedes usar de forma completamente, pues en plan de, mira, cojo el punto A, el punto B, pongo el coche, voy para allá y se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes dos problemas. Uno, que no sabes qué algoritmo hay por detrás, que es un algoritmo de una empresa privada que no sabes por qué te está llevando por un camino determinado, es una caja negra, y por otro lado está anestesiando tu capacidad de guiarte por los sitios, está atrofiando tu sentido de orientación, de modo que a su vez te haces más dependiente de las empresas que venden este tipo de productos. Entonces, lo que queremos hacer con este proyecto un poco es aportar información para que la gente utilice la tecnología después de haberse pensado dos veces, ¿no? O sea, no quiere decir que no estamos en contra de nadie por usar una cosa u otra, simplemente nos gustaría que la gente se pensara, hiciera un análisis antes de decir, pues uso esto, uso lo otro, o bueno, tomar decisiones tecnológicas en general. Que haya una reflexión consciente detrás, ¿no? Eso es. Y bueno, hemos hablado de tecnología y también brevemente de la introducción a estos derechos de autor, a la cultura. ¿Creéis que de algún modo, según van progresando las tecnologías, se van perdiendo derechos culturales o de cualquier ámbito, por lo que comentáis también? Lo que ocurre es que los procesos de adaptación de las sociedades a las nuevas tecnologías son siempre muy problemáticos. Entonces, con la irrupción de Internet y de estos modelos digitales de comunicación, pues también ha ocurrido, y de hecho ha ocurrido muy gravemente con respecto a los derechos de autor. Internet generó pues eso, una revolución sobre todo comunicativa y editorial, porque de repente, pues digamos, todo el mundo, vamos siempre a entrecomillar, pero todo el mundo podía publicar sus cosas, podía generar conversaciones sin depender del contexto social en el que hubiera nacido, sin depender del contexto geográfico en el que estuviera, y eso pues a los artistas y a la gente creativa en general pues le hizo experimentar nuevas maneras de construir cosas. ¿Qué pasa? Que entraba totalmente en contra con lo que venía siendo hasta ese momento los derechos de autor, que era una visión pues industrializada del proceso creador, ¿no? Pues un escritor escribía un libro y ese libro es un producto comercial, se vende, está en mano de las editoriales y de las distribuidoras y sigue una serie de normas. Pero Internet hace que algunas que todo lo que sea conocimiento deje de estar regido por las leyes de lo físico y empieza a ganar estas ventajas de la naturaleza del dato digital, que es que se puede multiplicar prácticamente a coste cero. Nunca es a coste cero porque hay una infraestructura detrás y muchos procesos y los procesos educativos también involucran costos, pero es esa idea de que hay una barrera menos. Entonces eso empieza a generar un montón de problemas y como siempre pues hay gente que intenta pensar nuevas maneras de hacer las cosas y gente que intenta defender las antiguas, cuando en realidad la solución siempre es una cosa intermedia. Sí, hay que pensar que la propiedad material es muy diferente en naturaleza a la propiedad intelectual, porque pensemos, por ejemplo, en que si yo, por ejemplo, tengo aquí, no sé, yo, por ejemplo, voy a... Imagínate, yo voy y robo un coche, ¿no? Pues la persona que roba el coche se ha quedado sin coche. Sin embargo, si yo voy y tomo una idea de alguien, la persona que tiene esa idea sigue teniendo esa idea. Entonces, no es lo mismo. Es decir, no es que nos neguemos a que exista esa propiedad, pero la naturaleza es muy diferente. Había un dicho que creo que dijo Thomas Jefferson sobre las velas, que creo que era como que si yo tengo una vela y utilizo esta vela para encender tu vela, las dos velas quedan encendidas. O sea, no es que mi vela se quede sin dar luz. Entonces, esto ilustra muy bien cuál es la naturaleza y entonces, digamos que ha habido durante a lo largo de la historia mucha gente que ha intentado equiparar ambos tipos de propiedad y es que la naturaleza de ambos es totalmente diferente. Bueno, me parece muy... O sea, estamos diciendo cosas de mucho peso en general, pero tengo que decir que me está pareciendo bastante claro porque estáis utilizando muchas analogías y muchos ejemplos que está haciendo que todo esto sea mucho más claro y con respecto a los términos que estamos utilizando, pues también que algunos son vuestros, los estáis utilizando ahora, los tenéis muy bien definidos, o sea que me parece guay porque yo, por ejemplo, que vengo de un mundo en el que todo esto me suena muy de lejos, digo, vale, bien, os voy siguiendo, me voy enterando. Así que, pero sí que es mucho. Es un montón de información, la verdad. La sí. Tenemos, me causó curiosidad, claro, el que lo tenemos ahí, todos lo utilizamos, todos somos partícipes de todo esto, pero en realidad es de estas cosas que hasta que alguien no te señala no dices, ah, ostras, sí, vale, lo veo. Sí, bueno, yo creo que ese es uno de los motivos por los que queríamos hacer este programa, porque al final es pues la cultura libre, ¿no? Es algo que de lo que todos hemos oído hablar, ¿no? O de licencias libres y luego realmente... Lo tenemos como algo ahí en la retaguardia, pero que no somos plenamente conscientes de todo lo que hay detrás, de lo que implica, de lo que puedes hacer. Y bueno, son cosas que queremos ir desgranando a lo largo del programa para hacerlo también más accesible a la gente. Y para hacerlo más cercano, vamos a empezar a poner algunos ejemplos que yo creo que a todo el mundo pues les pueden sonar mucho más próximos y decir, vale, ya voy pillando cómo va esto, ¿no? En 1998, por ejemplo, Disney ejerce presión política para impulsar una ley de extensión del copyright en Estados Unidos con la intención de que los derechos nunca expiren. Gracias a esta ley, Steamboat Willie, el primer corto donde debutaron Mickey y Minnie Mouse, no alcanzará el estatus de dominio público hasta el 1 de enero de 2024, que todavía no ha pasado, para aquellos perdidos, casi un centenario después de su publicación. Era una parodia del largometraje Steamboat Bill Jr., estrenado ese mismo año de 1928. Y además, entre los años 1999 y 2019, no salió ninguna obra estadounidense al dominio público a causa de esta ley. Contándonos un poco, ¿sabéis algo que nos podáis decir acerca de esta ley, de por qué funcionan estas cosas de esta forma? O sea, es que han pasado muchos años. Sí, bueno, esto es en el concepto de Estados Unidos y en el contexto de grandes corporaciones. Disney además tiene como realmente tiene un problema identitario y es que en realidad tiene como tres facetas. Está la persona Disney original, Walt Disney, está la empresa y además está el equipo creativo detrás de Disney. Y sobre todo tiene muchísimos intereses comerciales como muchísimas otras grandes empresas. Entonces, en el contexto de Estados Unidos, pues yo esto no lo viví, pero yo era muy pequeño, de hecho. hubo unas presiones comerciales porque lo que querían era que los derechos de autor nunca expirasen. O sea, que nunca entrasen las obras en el dominio público. Y de hecho es un ejemplo un poco paradigmático porque el dominio público es una de las... digamos, de las cosas que ha salido peor parado con estas leyes de derechos de autor. Y además es el ejemplo paradigmático de que decía es porque Disney, casi toda la producción artística de Disney filmográfica estaba basada en obras del dominio público. O sea, Blancanieves, La Cenicienta, la lista es realmente muy grande. Lo que hacía, bueno, era... Esas obras se habían modificado mucho, se habían recopilado por los hermanos Grimm y alguna otra figura de europea. Y eran cuentos del folclore, de la tradición popular europea. Y entonces Disney, como muchas otras, como muchos otros creadores, las cogió, las adaptaron al cine con animación, hicieron un trabajo maravilloso en realidad, porque todo el mundo lo conoce. Y lo que pasa ahora es que esas obras están en el dominio de Disney, aunque las obras originales están en el dominio público y en realidad cualquier persona se puede basar en ellas. Es muy difícil salirse de las variaciones de Disney, porque están en el imaginario colectivo, y al final las ideas, como decía antes un poco Luis, no se pueden controlar. Yo no puedo pensar que cuando me surge una idea, si esto está basado en una de las versiones de Disney del cuento de la Sirenita, por ejemplo, si realmente forma parte de eso o no, y si la tengo que bloquear o no, cómo voy a bloquear mi propia creatividad. Es como muy curioso esto, porque además, al fin y al cabo, es como que están intentando prohibir aquello que ellos han hecho. Al fin y al cabo, precisamente porque esas obras que formaban parte del dominio público, los han podido utilizar, han podido hacer versiones, películas, lo que sea, y es como, pero ahora que ya lo he hecho yo, sí. O sea, es como un ejemplo clarísimo de velar únicamente por mis intereses y por mi dinero, porque al final mi historia, ¿no?, mi nacimiento viene de todo lo contrario. La cuestión además que estas obras de los hermanos Grimm, en las cuales se basa Disney, bueno, los hermanos Grimm escribieron estos libros creo que a principios del siglo XIX más aproximadamente, y estas obras tampoco es que los hermanos Grimm las hicieran ellos, sino que se inspiraron en el folclore europeo y demás. Entonces al final nos encontramos como que, claro, ¿quién es el autor original? ¿Quién empezó? ¿Quién no? O sea, ¿hasta dónde puedes tirar del hilo? Y sin embargo, en aquella época, pues no llegó a haber estos problemas tan graves, porque no tenías unas leyes de copyright tan estrictas como tenemos ahora. Bueno, y luego otro caso también muy interesante, que yo esto lo descubrí hace tiempo y quiero sacarlo a colación hoy, que es el caso del Rey León, ¿no?, que es una película que a todos nos gusta y que todos amamos de Disney. Y bueno, que ha habido mucha controversia de plagio con Kimba, el león blanco, que bueno, es que yo vi la comparación de escenas, ya no es solo la inspiración de la historia, sino que es literalmente hay escenas iguales. Y es como, de nuevo, ¿no?, volvemos a quién tiene derecho sobre quién. Al final, pues un poco esta hipocresía, ¿no?, de lo que hemos dicho, mirar únicamente por su economía y por sacar el mayor provecho posible. No tanto, o sea, al final, cuando no creo que Disney lo que quiera es defender la autoría de los creadores cuando quiere imponer o, bueno, forma parte de estas leyes, sino lo que quiere es únicamente su propio beneficio. No, y no solo eso, sino que además estas obras, porque todas estas adaptaciones de dibujos que hizo Disney son los años 40, 50, 60, luego no las han vuelto a utilizar para hacer más largometrajes. Las podía haber utilizado alguien más, a lo mejor para hacer alguna cosa, y sin embargo están, comillas, secuestradas, sí. ¿Vale? Hasta que expire el copyright, que bueno, ya habéis dicho que hasta 2024 no expira la primera película de Disney. Ni eso. La primera película, que no el personaje, porque Mickey Mouse va a seguir en sus manos. Eso es lo que iba a decir, al final Mickey Mouse también es una marca. Las marcas están registradas como propiedad intelectual y eso sigue otras normas que yo no me las sé, pero eso se va a mantener. Es que es como un laberinto, te vas infiltrando más adentro y dices, es como, no sé, o sea, sigues encontrando cosas, porque claro, lo que has dicho tú de esta película tendrá parecido en las escenas y todo eso, pero luego la historia, que a lo mejor viene de otra parte, o sea, como que cada cosa viene de un sitio y ya cuando más lejos te vas en el tiempo, pues eso, también menos control había. Entonces, ¿cómo puedes saber exactamente dónde está cada cosa y qué es cada cosa con algo que son, pues, más de 100 años? Y al final, precisamente, si hace más de 100 años de eso, tampoco la persona que lo creó originariamente tampoco se va a ver beneficiada. Ya ha pasado tiempo suficiente, ¿no?, como para que forme parte de la cultura popular, aunque inicialmente tuviese un creador. Claro, esa es la cuestión por la cual lo que habéis hablado al principio del Estatuto de la Reina Ana de 1710 propusieron que que la duración de los derechos de autor fuera de 14 años prorrogables otros 14 años, lo cual, bueno, para que un editor pudiera tenerlo en exclusiva, ¿no? Lo cual puede tener, pues dices, bueno, vale, 14 años, 28 años en total, vale, pasan 30 años, puedo ya pasar al dominio público, etcétera. Pero es que durante el siglo XX, de hecho, cuando a principios del siglo XX, las leyes americanas de Estados Unidos están muy inspiradas en las leyes británicas. Y de hecho, ellos tenían también una ley de copyright que tenía más o menos unos 30 años. Pero ¿qué pasó? Que durante el siglo XX, debido a estas presiones de la industria, pues fueron aumentando paulatinamente la cantidad de años que tenía copyright, hasta llegar a lo que habéis dicho antes, de año 98, que llegó a los 95 años. Que luego también es paradigmático, porque Estados Unidos, la propia Estados Unidos, cuando se independizó de Gran Bretaña, no sé si una de las primeras cosas que hizo fue lo que voy a decir ahora, pero probablemente, es echar abajo todos los derechos de propiedad intelectual de Gran Bretaña para poder salir adelante, para poder ser dueña y ser soberana de sus creaciones y poder alcanzar el crecimiento que alcanzó. Es como, bien. Sí, completamente. Y yo tengo una pregunta. O sea, ¿esto es igual para todo el mundo? ¿O Disney, por ejemplo, tiene más posibilidades de, entre comillas, salirse con la suya por ser la empresa que es? ¿Depende un poco del tamaño o es para todos igual? ¿Afecta a todo el mundo igual? Depende de cómo puedas defenderte. ¿De cuántos abogados tengas? A ver, hay una cosa muy, muy especial de las leyes de derechos de autor, y es que cada caso es único en sí mismo. Entonces, no se pueden resolver, digamos, con una ley y se aplica la ley y punto, sino que hay que estudiar cada uno de los casos. Realmente es muy costoso pues todo esto. Y al final, pues bueno, pues según la fuerza que tengas para defenderte y según los intereses que quieras defender, pues puedes defenderlos mejor o peor. El caso de Kimba es muy sugerente también por esto, porque digamos que hay muchos paralelismos entre la obra. También se sabe que muchos de los que participaron en la creación del Rey León habían visto de pequeños la serie de Kimba. Durante el rodaje, otro participante llevó uno de los cómics como diciendo, uy, hemos encontrado una historia igual. Nunca se sabrá si es plagio o no, pero lo que se supone es que realmente es una generación orgánica de las ideas, porque no me acuerdo de su nombre, pero el autor original en 1960, la década 60, del cómic de, bueno, del manga en realidad, de Kimba el León Blanco, conocía las obras de Disney, conocía y se inspiraba en ellas. Entonces, y bueno, en fin. De hecho, se llegó a un acuerdo extrajudicial, o sea que ni siquiera sabremos nunca si había motivos o no, realmente. Lo que había ahí detrás, ¿no? Yo quería preguntar también, aunque quizá aquí meto más conceptos aún de los que ya tenemos en la cabeza, pero estamos hablando de los derechos de autor y al final Disney no puede ser un autor, ¿no? O sea, hablo desde el completo desconocimiento. Al fin y al cabo, pues si tú escribes un libro, tú eres una persona física que ha escrito un libro, aunque luego tus derechos de explotación o de lo que sea, de distribución y demás, los tenga una editorial o quien sea. En el caso, por ejemplo, que estamos comentando de Disney, al final, si lo que se está buscando es aumentar los derechos de la autoría, ¿van en línea con esos derechos de explotación económica o esa autoría corresponde a Disney? No sé si vosotros sabéis sobre esto o... Es complicado. Yo puedo intentar responderte. En las leyes europeas, y ya me estoy saliendo en realidad del marco, en las leyes europeas se diferencia lo que son derechos morales, de derechos de autor morales, y de los derechos patrimoniales. Los patrimoniales son los de explotación y en realidad lo que se corresponde con el copyright anglosajón. Los derechos morales son de autoría y bueno, otro tipo de derechos sobre el dominio de tu obra. Y no sé qué iba a decir. En cuanto a quién corresponde todo, sí, esto, al final se origina en el equipo creador y depende de las leyes de cada país, será un autor u otro. No lo sé en el caso de Disney quién es el autor realmente. Me imagino que es el equipo creativo, pero no lo sé. O sea, puede ser como tal, ¿no? Un equipo más que... Sí, porque no tiene que tener un autor nominal único. Uh-huh. Puede ser, o sea, todas las personas que participan del proceso de creación son parte de esos derechos de autor. depende de lo que sean. Por ejemplo, de los derechos de autor también, cuando hablamos de derechos de autor, también hablamos de los derechos conexos, que son los derechos de intérpretes y ejecutantes, por ejemplo, y de, pues eso, todas las personas que han participado en la creación. Y todos tienen su parte del pastel, y algunos tienen unos derechos y otros tienen otros, y en fin. De todas formas, hay una buena maraña legal que también... Sí. A lo mejor está hecha así a propósito, no lo sé. Pero, por ejemplo, hay una anécdota que sale en el libro este de... ¿cómo se llamaba? Por una cultura libre. Por una cultura libre, que es un libro... ¿Cómo se llama? El autor era... Lawrence Lessig. Lessig, eso es. Que es un libro súper interesante para quien quiera profundizar en este tema, que es muy bueno. Está un poco... Pelín es de año 2004, tiene algunos conceptos que a lo mejor ya no aplican, pero el contexto, pero la historia y demás es súper interesante. Hay una pequeña anécdota de que una vez le pidieron a Matt Groening, el autor de Los Simpson, que, bueno, había 4 o 5 segundos de un capítulo de Los Simpson, pues había un autor que quería hacer un vídeo tal, y salía de fondo en una tele, aparecía pues un fragmento súper pequeñito de Los Simpson. Entonces, ¿qué pasó? Que llamaron a Matt Groening para preguntarle, oye, ¿te importa que aparezca este trocito de Los Simpson? Sí, no hay problema, no sé qué. Ya, pero bueno, por si acaso llama a mi jefe, que no sé cuánto, llamaron al jefe de Matt Groening, ¿te importa que tal? Sí, no hay problema. Pero por si acaso llama a la Fox. Llamaron a Fox, no, tienes que pagar no sé cuántos miles de dólares por esto, y como se te ocurra que aparezca esto aquí, te empapelamos, no sé cuántos, y al final tuvieron que modificar digitalmente los 5 segundos de Los Simpson y cambiarlos por otra movida, que no sé qué era, para que no aparecieran Los Simpson, porque la Fox dijo que como se te ocurra mostrar eso ahí, vamos a por ti, pero vamos. Claro. Entonces, esto al final demuestra quién tiene interés por cada cosa. Claro, es que un poco en línea a eso iba mi pregunta, ¿no? De que al final, como creadores, las personas son comprensibles. Y yo creo que el mayor problema viene cuando interviene ya, pues eso, a nivel empresarial o económico, la industria. La escala y el nivel globalizado de estas cosas. Y bueno, por cambiar un poco, dejar a Disney detrás, otro ejemplo que traíamos es en 2018 que la red social Facebook silenció una interpretación de Bach del pianista James Rhode por detectar que 47 segundos pertenecen supuestamente a Sony Music Global, cuando Bach murió a mitad del siglo XVIII y su obra pertenece al dominio público desde hace varios siglos. Yo no sé si vosotros comprendéis lo que hay detrás de esto o qué argumentó Facebook... Lo que pasó fue un fallo de un sistema automatizado que tienen, y es un sistema que además precisamente en 2019, cuando yo estaba investigando sobre estos temas diariamente, se llevó al Parlamento Europeo, y son los filtros de subida. Ahora están en la ley de derechos de autor europea, y me imagino que se transpondrán a las leyes españolas dentro de poco, si no se han hecho ya, no lo sé. Que es básicamente establecer un sistema que lo que hace es analizar un sistema digital, un sistema informático, que lo que hace es analizar las subidas de los usuarios y en base a lo que detecte, pues tirarlas abajo o no. Si tiene pues música con copyright, pues dicen no, esto no puedes subirlo, aunque sea la música de fondo que tengas en la radio mientras dices cualquier cosa. Entonces son fallos del sistema, y es precisamente un poco lo que mencionamos al principio del positivismo tecnológico, ¿no? Pues, bueno, no todo se puede arreglar con eso, y hay otras soluciones. Entonces eso es lo que pasó, es una obra de Bach, estaba interpretada por James Rhodes en su piano personal, en su casa, y pues por lo visto 47 segundos pertenecían a Sony Music Global o no sé qué. Bueno, y estamos hablando un poco de las partes, ¿no?, negativas, de los problemas, de los conflictos que hay, pero vamos a ponernos un poco positivos y hablar más de la cultura libre, qué es, qué hay detrás, cuáles son sus fundamentos. ¿Nos podéis contar un poco? Bueno, la cultura libre, al final es... la cultura libre, vamos a decir que es algo... que primero ha evolucionado mucho a lo largo de la historia, ¿no? O sea, a lo largo de la historia ha habido diferentes etapas en las cuales la cultura ha sido un poco más libre y ha sido un poco menos libre, en función de quién controlaba la industria, si había un oligopolio muy potente detrás o si había pues más liberalismo, por así decirlo, más leyes que de alguna manera presionaran en contra de estos oligopolios. Entonces, la cultura libre es algo que... ¿Cómo definimos la cultura libre? Es un movimiento. Es un movimiento, claro, sí, es un movimiento, eso es. Pero es un movimiento, por ejemplo, por bajarlo un poco al suelo, ¿no? Por defecto, tú cuando haces una obra, y aquí corrígeme si me equivoco, que esto, cuando tú haces una obra, tú tienes automáticamente unos derechos asociados a esa obra. Entonces, si tú quieres que esa obra sea libre en el sentido, y aquí lo puedo ilustrar, por ejemplo, con las diferentes licencias que tenemos. Tenemos diferentes licencias que son, por ejemplo, las Creative Commons, que son las más habituales, y luego tenemos la GPL y tenemos otras similares que te garantizan diferentes libertades, diferentes grados de libertad. Entonces, por ejemplo, la licencia Creative Commons más habitual es la licencia de Creative Commons BY, que significa que tienes que, cuando compartes una obra, tú eres libre para compartir una obra, eres libre para crear obras derivadas, eres libre para hacer lo que quieras con ella, pero tienes que decir quién fue el autor original de la obra. Y luego hay otras obras derivadas, otras licencias más, un poquito más restrictivas, que pueden calificarse como semilibres, que además tienes a lo mejor que, cuando por ejemplo compartes una cosa, hay una modalidad que se llama share alike, que es como cuando compartes una cosa, pues tienes que compartir exactamente igual que como estaba al principio. Hay otra que requiere, por ejemplo, que no uses esta obra con fines comerciales. Hay diferentes grados de libertad. Entonces, no hay una definición así, yo no sabría una definición así global, pero sí que ilustrar un poco con este tipo de licencias que hay diferentes grados de libertad, ¿no? Es un abanico de posibilidades en el fondo. Por defecto, lo que comentaba Luis, por defecto las obras que se publican tienen todos los derechos reservados. Según la ley donde estés, los tienen todos. Tienen unos por defectos que cuando eso pasa al dominio público, cuando 70 años después de tu muerte, en el caso de España, bueno, otro tipo de restricciones. Pero tú como creador, y viviendo en una época globalizada de comunicación global con una red como es Internet, igual tienes unas ideas estéticas distintas. Me refiero a estéticas en el sentido de la creación artística. Y a lo mejor tú no quieres que eso ocurra. Igual a ti te interesa que la música que tú haces no la haces por motivos comerciales, por lo tanto, esas leyes igual no encajan mucho contigo. Y lo que facilita la cultura son todo ese grado de posibilidades que te permiten decir, oye, pues yo hago esta obra, la libero y que haga la gente lo que quiera con ella. Que haga la gente lo que quiera con ella en función de lo que tú quieras indicar, porque igual lo que me interesa es establecer una comunicación con mi público. Igual lo que me interesa es reducir esa barrera de creador y público y que realmente todos seamos creadores y construyamos algo juntos. Y eso no deja de ser creatividad, no dejan de ser obras artísticas. Y son otra estética, otra corriente estética. Entonces, lo que decía Luis de las licencias es una forma jurídica que te permite, asegurarte de que esto se pueda hacer y que no entre las GAEA, por ejemplo, a decir que la música que emites en tu local tienes que pagar por ella porque es libre. O que de repente llegase aquí y dijera, pues como en Mentes Corrientes utilizan Yamendo para poner música, pues la música tiene que estar cubierta por derechos de autor y me debéis entregar no sé cuánto dinero. Pues no, porque es libre y está sujeta a unas licencias que explican jurídicamente cuáles son las intenciones del autor, cuáles son los derechos que ceden para que vosotras podáis hacer lo que hacéis aquí. Que, por cierto, hay una pequeña observación también, y es que en inglés la palabra free significa libre y significa gratis. Y muchas veces esto da lugar a equívocos, porque como es polisémica en inglés, pues parece como que lo libre tiene que ser gratis, y no es necesariamente así. Es decir, cuando se habla de cultura libre, se habla del libre, no gratis. Gratis puede ser o puede no ser, pero de hecho hay muchas formas de que los autores ganen dinero. Hay muchos proyectos de crowdfunding, hay muchas formas de poder remunerarlos, pero esa confusión es muy habitual y es muchas veces en lo que se escudan las grandes industrias como para decir, no, es que si esto es libre, entonces el autor no gana nada y tal. No, oye, el autor tiene posibilidad de ganar dinero, por supuesto que tiene forma de ganar dinero. Nadie está diciendo aquí que no hay que pagar por la cultura. Las obras creativas se pueden vender. Exacto. Bueno, y claro, de hecho, bueno, más adelante hablaremos de esto porque tenemos un bloque de distintas herramientas o plataformas donde acceder a cultura o herramientas libres, pero lo que habéis mencionado, por ejemplo, de Jamendo, nosotras, excepto cuando ponemos canciones que evidentemente tienen copyright, por lo general toda la música que suena de fondo del programa es libre de copyright, y al final Jamendo, por ejemplo, tiene esa opción de son libres para uso no comercial. En el momento en que el uso es comercial, sí que los propios autores pueden subir, lo eligen, pero yo por lo que he visto la mayoría son no comerciales, y sí que tienen esa opción de, si la quieres para uso comercial, paga por ella. No es tampoco que te esté restringiendo. Al final, por lo que habéis mencionado, hay distintos tipos de licencia y no significa que que en todos los casos vaya a ser igual. Tú puedes eso decir, pues un proyecto cultural me interesa que puedan usar mi música o mis creaciones, pero no quiero que pues Disney use mi música gratis, por ejemplo. De hecho, podemos ir incluso a más granularidad, y es algo también que yo creo que tampoco se suele entender sobre esta corriente. No todo tiene que ser libre. No todo, es un abanico de posibilidades. No todo tiene que ser libre, no toda tu producción artística tiene que ser libre, no toda tu producción artística tiene que ser libre desde que la publicas. Como que realmente la elección es tuya y tú puedes decidir que este proyecto me interesa hacerlo libre porque me interesa explorar estas alternativas o me interesa explorar estas potencialidades y ver qué otros artistas qué hacen con ello o lo que sea, conversar con el propio público. O puedes decir que, por ejemplo, cada 10 años voy a liberar toda la música que he hecho durante esos 10 años. Son formas válidas y no, nada es absoluto. No, eso se suele malentender. Al final está en tu mano, ¿no? Como creador, elegir, más que en una ley absurda y estándar, que tú decidas, ¿no? Pues lo que tú dices, el tiempo, las circunstancias, que puedas tener esa libertad. Y volviendo un poco al tema de las licencias, porque claro, hay algunas que están, pues te metes, las miras y tienen su definición y sabes qué es qué y todo eso. Pero entonces, ¿por qué hay tanto problema con el tema de las licencias? ¿Es simplemente se debe a pereza en general del ser humano de no me lo he mirado, es mucho texto, o realmente no está tan clara la cosa? Porque es muy complicado, porque son temas legales. ¿A quién le gusta meterse en temas legales? Pues a nadie. Lo que pasa es que precisamente las licencias que más se utilizan son las Creative Commons, porque están muy bien pensadas, están muy bien definidas y además están adaptadas incluso a las legislaciones locales. Digamos que hay unas genéricas, pero luego hay legislaciones locales. Entonces tú puedes licenciar una obra con Creative Commons 4.0, con atribución y compartir igual, por ejemplo, o incluso no comercial, España. Las Creative Commons de España, que están adaptadas a España. Y entonces eso te permite defender tus derechos y las propias cosas que hagas con esas licencias. Son un problema complicado, en el fondo. Y bueno, hay soluciones para todo. Sí, por más que las Creative Commons en particular, es verdad que están muy bien diseñadas. Y además tienen unos iconitos muy chulos que para ver de cada seguida qué significa cada cosa. Y se entienden muy bien. O sea, para teniendo en cuenta lo complicado que son los textos legales, que tienes que ser abogado para entender un montón de cosas y son ilegibles muchas veces, pero las Creative Commons están muy bien pensadas para la persona de a pie. Sí, de hecho, bueno, yo de pequeña tenía un blog y yo registraba mis textos en Save Creative, que te permite utilizar licencias Creative Commons, y oye, que yo era una niña de 10 años que lo sabía, o sea, que más o menos me enteraba de lo que hacía, o sea, que al final una cosa es que no tengas el conocimiento de que eso existe, pero en el momento en que lo tienes, si es algo que te interesa, es verdad que es bastante accesible. Eso es. Bueno, hemos hablado de muchos términos y de muchos temas. Esperamos desde aquí que os estén quedando claros. A nosotros la verdad es que veníamos con base bastante baja y yo creo que os estáis explicando todo muy bien. Otra cosa que queríamos introducir es la gestión de derechos digitales, también conocida como DRM. Exacto. Que nos va a contar Ana, ¿qué es? Es un término que se refiere a las tecnologías de control de acceso usadas por editoriales y titulares de derechos de autor para limitar el uso de medios o dispositivos digitales a personas o equipo no autorizadas. Y bueno, aquí yo esto para mí es completamente nuevo, pero por lo que veo hay muchos argumentos a favor y muchos argumentos en contra también. Sí, vosotros hacednos una pequeña introducción para dummies de este asunto. Yo creo que el caso como quizá más fácil de entender es que cuando te compras un libro en Amazon para leerlo en tu lector electrónico Kindle, que es de Amazon, ese libro no lo puedes sacar de ahí. Si tú pierdes el Kindle o si Amazon deja de existir, tú pierdes esa propiedad por la que has pagado. Y además una cosa que ponía comprar. Tú haces tú tienes la idea de comprar ese ejemplar de la obra. No compras la obra, nunca se compran las obras, se compran los ejemplares o se compran ciertos derechos patrimoniales. Pero es una limitación para intentar hacer que las cosas digitales sean más parecidas a lo físico, ¿no? Por eso hablamos de ejemplares de un archivo, a pesar de que el archivo se puede multiplicar y puedes hacer como 500 cosas, 500 archivos de uno. Pero lo que pasa es que en ese intento de escasez artificial para construir un valor económico, en realidad lo que están haciendo también es quedarse algunos de ellos, algunos de los derechos. El problema es que cuando tú tienes una oferta infinita de bienes, es decir, según las leyes de mercado, cuando tienes una oferta infinita de bienes, el valor es cero, ¿no? O sea, microeconomía básica. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú en el mundo digital, tú puedes hacer una cantidad ilimitada de copias de un archivo. Con lo cual, si puedes hacer una cantidad limitada de copias, tienes una oferta infinita, con lo cual el precio es cero. Con lo cual hay que crear una escasez artificial para poder sacar pasta. Bueno, yo voy a hacer un poco de abogada del diablo sin estar yo de acuerdo con ello, pero bueno, por lo que comentabas de que al final, si el ejemplo que ponías de Amazon, ¿no? Que solo lo puedes usar en su lector, que si lo pierdes o lo que sea no tienes acceso. Al final el equivalente con una copia física sería un poco igual, ¿no? Porque si te has comprado un libro y pierdes ese libro, no tienes ya ese libro, ¿no? ¿Qué distinción hay entre lo físico y lo digital en este aspecto? La distinción es que hay una excepción en la ley de derechos de autor que se llama copia privada, y es que significa que tú puedes hacer tus copias de los ejemplares que tengas de una obra para uso personal y sin poder hacer comunicación pública y sin poder distribuirlos. Eso ya sería otra cosa totalmente ilegal, para usos personales. Y además esto entronca un poco con la preservación de la cultura, ¿no? Si al final las leyes de derechos de autor se originan para intentar que esas obras se mantengan en el dominio público, y tú haces el acto de comprar una obra, igual quieres mantenerla en tu dominio, igual que ahora mismo yo voy a la biblioteca de mi casa y puedo coger libros que mis padres compraron hace 40 años. Pues eso no puedes hacerlo con el Kindle, o incluso por propias elecciones personales. La tecnología es uno de los campos con más opciones de no sé si llamarlo de la realidad o de la sociedad. Yo puedo elegir comprarme un Kobo o un Onyx, otro lector electrónico de libros para disfrutar porque tiene una pantalla mejor, porque tiene luz, porque lo que sea. Y yo esas obras no las puedo transmitir ahí. Sin embargo, si me compro otra librería, sí que puedo mover los libros a esa librería. Uy, sobre esto te quiero yo preguntar, porque no sé si es que yo soy muy torpe o que realmente aquí entra esto del DRM. Yo tengo también un Kobo y yo intenté coger de la biblioteca y puffs, y yo, o eso era muy difícil o yo fui incapaz. No sé si tiene que ver con esta parte del límite. Probablemente, depende de cómo los adquiriste. No lo pude hacer. O sea, es que o había muchas trabas porque ponía que te tenías que instalar no sé qué, supongo que para todo este control, y era como, pero que si yo mi Kobo no lo tengo ni conectado a internet, ¿qué me estás contando? Es que una de las cosas que hace el DRM precisamente es, a ver, en última instancia, el DRM se puede craquear. O sea, quiero decir, y después hablaremos de agujero analógico, que es una cosa muy interesante. Y después hablamos de leyes y de si se puede hacer o no se puede hacer, sí, realmente. Pero que todo el mundo se vaya preparando la cena, se caliente un té, que esto va para largo. Pero lo que ocurre con esto, a ver, de hecho, mira, el agujero analógico es una cosa que, a ver, cuando tú reproduces un contenido, ya sea audiovisual, sea texto, sea lo que sea, tú en última instancia, para que llegue a tus sentidos, a tus ojos, a tus oídos o lo que sea, tienes que convertirlo en analógico. Es decir, tienes que convertirlo en sonido, tienes que convertirlo en vídeo, que es analógico. Entonces, eso, ¿cómo haces para que... ¿Cómo evitas que eso se copie? esa es una cuestión, ¿vale? ¿Cómo evitas que eso se copie? Porque tú, en última instancia, puedes poner una cámara, poner adelante de la tele que está reproduciendo algo con DRM y estar grabándolo, ¿vale? Hay un adagio que se llama crackers gonna crack, que es básicamente eso, dice, da igual qué medidas pongas, siempre va a haber un agujero, y en este caso el agujero analógico es en realidad en todos los ámbitos, ¿no? Quien hizo la ley hizo la trampa, al final un poco. Sí, pero luego, siguiendo con lo que decías antes, es que esto, el DRM, como vemos, se puede craquear de varias maneras. Ahora bien, lo que se pretende con el DRM no es tanto que no se pueda craquear en última instancia, sino que los usuarios tengan tantas molestias que al final digan, mira, paso. Ya, yeah. Sí. pero en última instancia, de alguna manera o de otra se puede hacer, pero es como que, esto, o sea, te lleva tanta molestia que pasar un poco, o sea, lo que debería ser tan sencillo como copiar un archivo de un dispositivo a otro, y además un formato que fuera abierto, un EPUB o lo que sea, en plan, copia, pega, leo, ya está, pues lo complican hasta un extremo que a un usuario medio se quitan las ganas. Y a no ser que tenga el típico sobrino informático que le saca las castañas del fuego y tal, pues dice, mira, no, que yo paso de esto y que no quiero. Pero estamos olvidando que el usuario ha comprado eso, porque el botón, claro, el botón donde que ha pulsado para hacer el pago pone comprar. Uh-huh. Bueno, igual en el Apple pone adquirir, sí. Es una buena manera, sí, de hacerlo. Eso, pero sí, lo que haces es comprar, pero no compras el ejemplar. Lo que haces es comprar una licencia exclusiva de uso por los términos que quiera. Y los términos pueden incluir utilizar un software especial de ellos o utilizar un dispositivo especial de ellos, y pueden incluir que no puedas auditar ese código, que no puedas abrirlo, que no puedas sacarlo. Y aunque probablemente puedas hacerlo, porque casi todo se puede hacer, realmente no puedes hacerlo legalmente. Y eso también presenta problemas de conservación a largo plazo, porque dentro de 100, 200 años, ¿cómo vamos a ser capaces de recuperar esta cultura? Es un tema que muchas veces, porque nosotros vemos hacia el pasado y decimos, tenemos aquí papiros del Imperio Romano, tenemos libros de no sé cuándo, tenemos sé qué, pero ¿estamos pensando cómo vamos a preservar nuestra cultura hacia el futuro? Poco. Hay, con los derechos de autor, también, con esto del Estatuto de la Reina Ana, también se genera y es parte por lo que se dice que el objetivo principal de estos derechos es el bien de la sociedad y que la sociedad pueda disfrutar de las obras. Se genera lo que se llama depósito legal, que es que cada vez que alguien hace una obra y la publica en un país, tiene, digamos, la obligación de entregar ciertos ejemplares a ciertas instituciones que se dedican a la preservación. En el caso de los libros, no me lo sé muy bien, pero en el caso de los libros, en España lo que tienes que hacer es presentar, creo que son 3 ejemplares a distintas instituciones, a distintos niveles regionales, y una de ellas es el Banco... la Biblioteca Nacional de España. Y digamos que eso preserva. Pero hay otras cosas que ya tienen como más duda, ¿no? Porque, por ejemplo, los videojuegos hoy en día ya consideramos que son cultura. Les ha costado mucho, pero los videojuegos son cultura. Y sin embargo, ¿cómo preservas un videojuego que tienen DRM? De hecho, son uno de los juegos que más DRM, o sea, de uno de los bienes que más DRM tienen. ¿Cómo preservas un videojuego si al final eso es un ejecutable? ¿Cómo se lo entregan a la...? Es un reto y me consta que la Biblioteca Nacional está en ello, pero es muy complicado. Y luego también lo que hace es que en realidad la labor de preservación la centraliza en ciertas instituciones, cuando hoy en día podemos hacerla muchas personas. Hay instituciones, hay organizaciones como por ejemplo de Internet Archive o distintas fundaciones que lo que hacen es acaparar todo el contenido que puedan precisamente por un interés de preservación, por un esfuerzo de preservación que quieren hacer. Y, joder, creo que se puede hacer. Bueno, y en un último intento de hacer de abogada del diablo, estamos hablando Esther, no te rindas, tú sigue. Del prejuicio que tiene para la sociedad, ¿no? El pues no poder disponer de esta cultura, o bueno, todo lo que habéis estado mencionando, las trabas. Pero yo, persona individual, como creador o creadora, como artista, ¿cómo se velan por mis derechos digitales? ¿Cómo me aseguro yo de que no se piratea mi obra? Porque al final, bueno, cuando hablamos de grandes empresas, es muy fácil como decir, bueno, pues aunque pierdan dinero, ya ganan mucho dinero por otra parte, ¿no? Pero como artistas, a lo mejor emergentes, si mi obra se está distribuyendo y no hay ningún mecanismo de control, eso me perjudica a mí. ¿Quién vela por mis derechos? ¿O hay alguna manera de velar por mis derechos sin perjudicar a la sociedad o a la cultura como entidad, por así decirlo? Con unos sistemas honestos. O sea, creo que el DRM puede ser un sistema honesto. Y de hecho, creo que yo no lo defenderé nunca, pero creo que tiene ciertas aplicaciones. Por ejemplo, con estos nuevos modelos de negocio que han surgido, que de hecho surgen del software libre, por cierto, o sea, de la cultura libre, de streaming, Yamendo se fundó antes que Spotify, por haceros una idea. Y el streaming viene de la cultura viene libre del software libre. Son otros modelos que te permiten no controlar la obra, sino poder tener unas ganancias. Unos modelos de mercado distintos que se adapten al medio y a la época en la que estamos y a que en Internet se distribuyen las cosas. Y es la naturaleza del dato digital. O sea, no puedes hacer otra cosa. Es muy difícil hacer otra cosa y al final siempre va a haber este agujero, ¿no?, que comentaba Luis. Hay que pensar también que hay muchas empresas que afortunadamente han renunciado al DRM. Afortunadamente o incluso obligadas. Sí, pero bueno, que muchas también han visto que el DRM que no era un buen negocio. Entonces, bueno, que por ejemplo, el nacimiento de Spotify, a ver, muchas veces la gente hace lo que es cómodo. Bueno, muchas veces no, casi siempre la gente hace lo que es cómodo, ¿vale? Entonces, ¿qué era cómodo hace 20 años? Bajarse una cosa de Napster. ¿Qué es cómodo ahora? Spotify. El Napster era gratis. Spotify hay que pagar 10 euros al mes o algo así, ¿vale? Pero lo que es, o lo que quiero decir, una publicidad infumable. Perdón. Sí, pero el caso es que han hecho algo suficientemente fácil y suficientemente barato como para que la gente no tenga que piratear. Bueno, pues esas son las... Quiero decir, pirateo siempre va a haber. Quiero decir, es inevitable que haya pirateo. No lo puedes evitar al 100% nunca. Pero puedes crear maneras, más formas de... Que esto la verdad es que luego también tiene muchos otros conflictos éticos que también darían para otro programa, ¿vale? Esto de que la gente pase por el aro porque esto es más cómodo o menos cómodo. Pero bueno, que al final la solución inteligente por su parte ha sido Spotify y está funcionando muy bien. Bueno, pues hablando de plataformas, vamos a meternos un poco y vamos a dar visibilidad a algunas cuantas que están, pues que son un ejemplo de todo esto que estamos hablando, ¿no? Una de ellas ya la hemos mencionado, que es Jamendo, que la utilizamos nosotras, pero también podríamos hablar, por ejemplo, de cómo hemos organizado este programa esta vez con Framapad. Exacto, normalmente utilizamos el archiconocido Drive para crear los documentos y compartir. Pero bueno, que queríamos hacer algo diferente esta vez, un poco que fuese en línea con la temática de este programa, y hemos utilizado Framapad, que al final ha sido un guión colaborativo en el que, sin necesidad de registrarte ni nada, puedes hacer lo mismo que en herramientas como Google Drive. Y bueno, otras, a lo mejor podemos hablar de FreePads, que es un proyecto colaborativo que busca crear un banco de sonidos de instrumentos de gran calidad para que se utilice para cualquier dispositivo. No sé si vosotros tenéis alguno así específico que uséis o que queráis darle un poco de bombo aquí. Wikipedia. ya lo he dicho. Gracias a Wikipedia yo me he sacado una carrera, te voy a decir. Y mucho, Es que la magia de Wikipedia reside en que si tú miras el top 10 de sitios más visitados en internet, te encuentras con Twitter, con Facebook, con Google, tal. Y en ese top 10 está Wikipedia. Y Wikipedia es una fundación, no es una empresa. Entonces demuestra que este modelo puede funcionar y este modelo te puede hacer grande. O sea, no tienes por qué limitarte al modelo exclusivo de... Y además, la Wikipedia, habéis visto de vez en cuando que tiene un banner arriba que pone dame unos cuantos euros para poder seguir financiando no sé cuántos. Modelo Lola Flores, ¿no? O sea, dame una... Si cada español me diera una peseta, sí, pues igual. Y pues podría aguantar no sé cuántos meses más, no sé cuántos años más, no sé qué. Vale, pues ese modelo ha demostrado que es perfectamente viable, y tenemos a Wikipedia, que es algo monumental. O sea, es una cosa impresionante. No solo Wikipedia, sino todos los proyectos de la Fundación Wikimedia, que son muchos y muy variados, muy interesantes todos. Y en el concreto me gusta mencionar Wikimedia Commons, que es la base de datos o el banco de recursos, que son siempre libres. Bueno, no lo sé, pero la mayoría son libres. Sí, yo se lo usaba bastante en la carrera. Y te indican explícitamente la licencia y... Bueno. Bueno, os dejaremos de todas maneras, yo creo, que una lista con distintas herramientas, pero bueno, lo que queríamos dar a conocer es que, pues tanto como bancos de imágenes, como plataformas de streaming, de música, de descarga, de crowdfunding, al final hay un montón de alternativas para poder, bueno, lo que habéis dicho previamente, que no todo tiene que ser siempre libre, pero que cuando lo necesites, cuando quieras, puedes recurrir a alternativas. Y al final creo que es importante, pues por ejemplo, el ejemplo que ponemos de Jamendo, que es el que más cercano tenemos porque lo usamos, al final es también una forma de dar difusión a artistas que quieren compartir su música y que encima lo están haciendo de una manera honesta. Y respecto a las herramientas, creo que también es buen momento para como animar a la gente a dejar de piratear Photoshop y dejar de piratear otras herramientas. FL Studio, me vienen ahí como a la cabeza varias herramientas. Y hay herramientas libres, de software libre, que sirven para lo mismo. No todas son gratuitas, eso es por decirlo, pero son de software libre y eso te habilita para hacer algunas cosas. Entonces, pues por poner unos ejemplos muy rápidos, si queréis hacer animación 3D, tenéis un programa fantástico y de nivel industrial que se llama Blender. Para streaming tenéis OBS Studio, para música tenéis Audacity o Ardour, para imagen tenéis GIMP o Krita, y para documentos, para maquetar libros tenéis LibreOffice, que es la suite ofimática de Libre, en vez de utilizar la de Microsoft, que nadie la piratea, por supuesto. Aquí no estamos haciendo apología de la piratería y sabemos que todo el mundo es legal, la tiene legalmente, sí. Pues tenéis LibreOffice, para partituras tenéis MuseScore. Y para editar libros electrónicos, por ejemplo, tenéis Sigil o Calibre. Bueno, ha habido un montón de información en este programa, pero aunque nadie se preocupe, que tenemos la chuleta hecha y cualquiera lo puede mirar en el blog. Vamos a dejar un montón de enlaces para cualquiera que quiera seguir informándose sobre absolutamente todo lo que hemos mencionado hoy, que ha sido mucho. Y yo creo que para dejar con una conclusión fuerte al programa, cerrarlo, ¿qué le diríais a nuestros oyentes sobre la cultura libre? Que sean valientes. Creo que sean conscientes de la época en la que viven y de otras posibilidades que se han creado. Y yo diría que algunos, que incluso se pueden beneficiar de... Es que esto suena un poco mal, pero se pueden beneficiar de no ganar un dinero al principio, que pueden ganar después porque han conseguido que se viralicen sus obras de alguna manera. Y esto siempre a criterio del autor. Puede decidir liberar una obra y intentar hacer una campaña en el Fediverso, por ejemplo, que lo busquen, que no da tiempo a explicarlo, donde la gente pueda coger sus obras y sacar beneficio, incluso puede revertirlo en ideas nuevas para seguir aumentando esa creatividad. Sí, que en definitiva que hay otra forma de hacer las cosas y que no todas pasan por lo que estamos acostumbrados y lo que vemos en el mainstream a diario, que hay alternativas, básicamente. Y que la decisión es suya siempre. Exacto. A mí me parece perfecto y yo me quedo con una frase que has dicho que me ha parecido estupenda. Sed valientes, a todo el mundo y en todos los ámbitos. Sí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Luis Roboe, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras y por habernos iluminado de esta forma. A vosotras. Y os dejamos aquí con qué os dejamos, Esther. Bueno, pues hoy por colaboración de Roboe vamos a leer un fragmento de la Declaración de Independencia del Ciberespacio de John Perry Barlow. Vuestras obsoletas industrias de la información se perpetuarán proponiendo leyes, en América y cualquier otro lugar, que aleguen poseer la palabra misma en todo el mundo. Estas leyes declararán las ideas como un producto industrial más, no más respetable que el cemento. En nuestro mundo, cualquier cosa que pueda crear la mente humana puede ser reproducido y distribuido sin fin y sin coste alguno. El intercambio global de ideas ya no requiere de vuestras fábricas. Thank you.